estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, soy Evelyn Dublán y te saludo con mucho gusto desde esta capital de Hidalgo en México, en la ciudad de Pachuca, que hoy se está haciendo gran honor a su apodo, a su sobrenombre de la Bella Airosa, pero híjole, ahorita sí se está pasando de viento. La verdad es que estamos con algunas rachas de viento bastante fuertes. Por ahí meteorológico ha informado que más de 70 kilómetros por hora, así que bueno, pues algo por ahí tiene que decirnos, muy importante el espíritu del viento, y hay que poner atención, hay que hacer un poquito, como decía la abuela Sauce en aquella película de Pocahontas, hay que abrir el corazón y los espíritus del viento nos hablan, los espíritus de la tierra. Entonces creo que hay muchas cosas, ya estaremos platicando ahorita más adelante sobre esto, porque creo que hay aspectos bien interesantes que tenemos que escarbar, desmenuzar, porque estamos energética y espiritualmente en un momento bien, bien importante, pero ya lo hablaremos más adelante. Y bueno, pues también sabes que a nombre de mi compañera animal Ruth te doy la bienvenida. Ella ya está aquí, como ya la puedes ver en las fotos de nuestras redes sociales, muy puesta, ha estado un poquito delicadita de salud, así que mándenle toda la buena vibra para que esa pancita se vaya recuperando y ella pueda subir un poquito de peso, que la queremos mucho, la apreciamos y ya se está dejando aquí consentida, así que pues a nombre de ella también les doy la bienvenida. Y por supuesto, como siempre, pues agradecer el espacio de Radio Ciudad Plástica, a Lalo Marmolejo en los controles, a Mayra Correa en las redes sociales, y bueno, hasta Lenin, que anda por aquí acompañándonos, también este otro gatito que muy presente ya aquí y acomodado además al lado de mi chamarra, así que él esté calientito, que es lo importante. Y bueno, te recuerdo también las redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook como Mente y Ser, o bien búscanos como Radio Ciudad Plástica o @ Ciudad Plástica R en Twitter. Así que coméntanos, pregúntanos, dinos todas tus inquietudes, cómo te fue, por ejemplo, con esto de la fiesta del viento que hubo por acá en Pachuca y que estuvimos regalando boletos. Por ahí en la semana me escribió la ganadora de los boletos, que le fue muy bien, por ahí tuvo hasta pases detrás de escenario, así que bueno, pues parece que todo fluyó maravillosamente. Y bueno, pues esta noche tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar platicando sobre afrontar el miedo a la soledad. ¿Te cuesta trabajo estar solo, sola? Hay muchas formas en las que podemos tener miedo a la soledad. Fíjate que mientras preparaba el tema, de pronto descubrí que yo decía, yo no tengo miedo a la soledad. Y ayer que me cacho, ¿no? Que digo, oh, por Dios, por aquí tengo un asunto a resolver. Así que, pues bueno, date esta oportunidad de indagar en ti misma, en ti mismo. A ver, ¿tengo miedo o a qué le tengo miedo? Así que quédate en el programa del día de hoy porque vamos a estar platicando mucho sobre este tema. Pero ya sabes que antes tenemos esta sección que tanto les gusta, que es el oráculo. Esta noche nos acompaña el oráculo Delfines y Sirenas Mágicos, que ya tenía un ratito que no venía. Y bueno, como ustedes saben, yo saco una carta a nombre de todos los que nos están escuchando, ya sea en vivo o en las grabaciones, y sale la carta que se llama Magia Divina. Este oráculo viene en inglés, así que bueno, pues a lo mejor no lo traduzco tan al hilo mientras te lo voy leyendo. Ténganme un poquito de paciencia. Entonces dice, energía mágica extra está rodeando la situación en este momento. Espera milagros. Esta carta significa que todo lo que te está rodeando tiene que ver con energía mágica que está cubriendo la situación. Esta carta te invita a que pongas muy especialmente a tu atención y lo mejor de ti para seguir los mensajes que te están llegando. Esta carta indica que se están abriendo puertas espirituales frente a ti y que muchas veces tus habilidades para manifestar tus pensamientos ya se están concretando. Usa este tiempo para enfocarte en tus deseos. Si no estás segura de lo que verdaderamente quieres, pregunta por o pide por una guía divina en tus oraciones, en tu meditación o inclusive puedes realizar un ritual. Sí, esta cuestión de la magia divina es muy, muy potente en estos momentos. Quiero contarte que, bueno, seguramente como habrás escuchado, pasamos un eclipse el día 8 de marzo. Este evento a nivel energético es muy importante. ¿Qué sucede con esto? Bueno, por ahí hay muchas interpretaciones, pero pues sí estamos hablando de la unión. Por ahí me decía una amiga que a quien le mando muchos saludos, que para ella es la unión entre el sagrado masculino y el sagrado femenino, el sol y la luna. Estas dos energías, pero además el eclipse nos habla sobre la importancia de revisar en nuestro interior, en la sombra, ¿no? Porque a veces estamos muy en el aspecto de lo bonito, la felicidad, el amor, todo maravilloso, pero todo lo que tiene luz tiene sombra irremediablemente. Entonces, cuando llega otra energía a eclipsar la luz que estás teniendo, ¿qué pasa contigo? Porque además se conjunta con la luna nueva, que es una luna que significa también oscuridad, no en un sentido negativo. La luna nueva es la ausencia de la luna, no la vemos. No está reflejando la luz del sol en ese periodo, en esos días. Así que, pues lo que sucede es que, imagínate, en los dos nos está hablando sobre contactar con la sombra, pero también se vuelve una energía muy importante. El día 9, 10, inclusive el día 11, estaremos hablando de tres días muy importantes para que estos deseos y estas ideas que tú tienes se vayan concretando con más fuerza. Esto que decía el oráculo ahorita. Piensa en lo que verdaderamente quieres porque se va a manifestar. Entonces revisa tus pensamientos porque a veces vamos pensando cosas muy negativas por la vida y necesitamos establecer bien, a ver, ¿qué es lo que quiero? Porque si yo todo el tiempo estoy pensando en que el mundo está contra mí, en que algo malo va a pasar, en que tengo mala suerte, pues seguramente será lo que se irá manifestando. Ya ni siquiera hablemos de un aspecto como de la energía o de los famosos decretos, simplemente de estos actos inconscientes que nos sabotean y que nosotros los vamos generando sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, muy atento, muy en conciencia y pues aprovecha estos días, que además hay otras personas que son muy, muy, muy muy metidas, expertos en esta cuestión astrológica, que dicen que inclusive los siguientes 6 meses va a ser de muchos cambios. Ahora, cambios no significa negativo, simplemente significa movimiento. La vida es movimiento, así que espera que haya muchas cosas ahí modificándose y verás que si estás concretándote y centrándote específicamente en los aspectos que tú quieres, no tendrás mayor problema. Así que atención al mensaje que tuvo el oráculo el día de hoy. Bueno, pues ahora sí, habiendo escuchado este mensaje de las sirenas y los delfines, pues vamos a entrar en materia para platicar sobre el miedo a la soledad. Yo pienso, y también un poquito con la experiencia clínica, que es un temor bastante común, que puede venir también desde la parte muy biológica, por ejemplo, de que somos seres gregarios, que nos gusta estar en manada, en clan, y que bueno, pues necesitamos, porque es real, sí necesitamos de otros. Yo puedo decir, no, yo no le tengo miedo a la soledad, soy súper independiente, yo si quiero salir a las 12 de la noche, agarro mi coche, me subo, me voy. Sí, pero ¿qué crees? Que para poder agarrar tu coche, dependes de la gasolinería para que pueda andar el auto, ¿no? Y además, para poder tener el dinero que te permite comprar la gasolina, pues necesitaste de otros que te lo dieran y ay, ¿a dónde se fue la independencia, no? ¿A dónde se fue que yo no necesito de nadie más? Bueno, eso no existe. Es cierto, necesitamos de los otros si hay necesidades específicas, pero el asunto es cómo me relaciono con esa necesidad, porque por ahí puede venir el miedo a la soledad. Si yo lo veo como imperativo que haya una persona a mi lado o varias, o yo tenga identificadas algunos seres específicos que yo siento que no se pueden ir de mi lado porque entonces no podría con la vida, entonces probablemente estoy teniendo alguna complicación para enfrentarme a la soledad. Y vamos a platicar también sobre, bueno, entonces, ¿qué es la soledad? ¿No? Porque si ya me dijiste que no puedo ser un ser independiente completamente, que necesito de los demás, y bueno, entonces, ¿qué es estar solo si siempre voy a necesitar de los demás? ¿Se puede o no se puede estar solo? Bueno, la soledad tiene muchas connotaciones. Básicamente se trata de que no haya otros seres como cercanos a ti de muchas formas. Puede ser de una convivencia cotidiana, como por ejemplo que vivas con alguien, puede ser también en un aspecto de relación, como no poder estar sin una pareja, o no poder ir a algún lado sin tus amigos, o no poder emprender un proyecto solamente estando contigo mismo y que necesites de los demás, no poder estar sin ninguna presencia, y en esto hablo no solamente de seres humanos, hay personas que también pueden generar apego a la presencia de sus compañeros animales, a la presencia de inclusive estas cuestiones virtuales o indirectas, ¿no? Antes se hablaba mucho de que la gente llegaba y prendía el televisor y se ponía a hacer miles de cosas y después ya le ponía atención a la tele, ¿no? Ahora es las redes sociales, es los llevo conmigo a todos lados, voy al baño, me llevo el celular y estoy revisando todo el tiempo y siento que no me puedo desconectar, y eso también puede estar siendo un reflejo del temor que tengo a estar únicamente conmigo. Hace algunas semanas leía un estudio, más bien la opinión de un terapeuta con respecto a por qué sentimos de pronto la necesidad de estar conectados todo el tiempo a las redes, pero además de estar publicando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que estamos haciendo. Decía, bueno, ¿qué hace o qué tendencia o qué sentimiento marca que yo publique ciertas cosas? Bueno, pues la conclusión a la que él llegaba o la opinión que compartía tenía que ver con que pues no puedo lidiar con mis propios pensamientos y necesito la confirmación externa. Ahora, no podemos escapar a eso, siempre necesitamos la confirmación por lo mismo de ser seres sociales, pero ¿cómo la necesito? Por ejemplo, quizás si no estoy de acuerdo con mi cuerpo, con mi forma de ser, o no tengo el amor propio suficiente, necesito de alguien externo que me confirme ese amor propio, ¿no? Entonces necesito una pareja que me ponga casi casi en un pedestal y que me esté diciendo que soy hermosa, maravillosa, súper linda, que soy lo máximo, que le encanto, que me va a hacer muchos regalos, que se va a hacer cargo, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor no se sienten con la capacidad de cuidarse y entonces buscan a un protector. Hay personas que no se sienten con la capacidad de proveerse y entonces buscan un proveedor. Y van siendo estas relaciones donde voy buscando, pero también puede ser que llegue a un punto en el que no me siento con la capacidad de acompañarme, y entonces cualquier presencia se vuelve suficiente para romper con eso. Aunque la vida sea horrible al lado de alguien, pues yo siento que no puedo estar sola, solo, y entonces busco que esa persona, sea quien sea y como sea, esté a mi lado. Muchos inclusive pueden llegar a romper con sus credos más elementales porque el otro no se vaya, soportar situaciones de violencia o inclusive ejercerlas también, generar miedo en los otros para que no se vayan, y pues bueno, ahí simplemente es el reflejo de tener el miedo a la soledad. Se habla mucho de que a las mujeres nos han introyectado más este temor, pero en realidad yo te puedo decir que desde lo que he podido observar durante 13 años en el consultorio, pues se presenta de la misma manera en hombres y en mujeres, solamente que es diferente la forma en la que se presenta. Las mujeres a lo mejor tenemos otras redes de apoyo y parece que o no es tan evidente que no estamos solas, Pero los hombres también buscan como estas salidas, ¿no? Por ejemplo, la complicación para permanecer poco tiempo sin pareja, ¿no? Esto, pues, sin duda se vuelve como un reflejo también de este temor. ¿Qué nos han dicho de la soledad? ¿No? Esto es muy importante para poder aprender a manejar ese miedo. A ver, ¿qué me dijeron en mi casa sobre la soledad? ¿Qué me dijeron en la escuela? ¿Qué me dice la sociedad? Y sobre todo, de todas esas cosas y opiniones de la soledad, ¿qué me digo a mí mismo sobre la soledad? Porque a veces ahí radica el asunto, en que quizá estoy profundamente enemistado o enemistada con la soledad y digo, esto es lo peor que me podría pasar porque la soledad significa que nadie me quiere o que si me pasa algo nadie me va a apoyar o que yo no puedo estar sin tener relaciones sexuales porque yo no puedo ir a una fiesta solo porque qué voy a hacer los fines de semana porque ya tengo cierta edad y necesito estar acompañado porque cómo voy a ir a comer o al cine o al teatro únicamente yo o porque además es lo que debería de ser, tengo que vivir o estar acompañado de otra persona. Y entonces quizá desde ahí es donde empieza o donde está la raíz que está alimentando constantemente ese miedo. A veces cuando miramos a nuestras familias y vemos las relaciones que existen, podemos quizá determinar de dónde puede venir este temor. Hay algo muy muy interesante. Fíjate que hay unos psicoanalistas alemanes. Uno de ellos se llama Thorndike, que dice que la vida nos va llevando por diferentes situaciones y que nos presenta la oportunidad de aprender, pero que a veces no queremos tomarla y entonces nos las tiene que poner de una manera más intensa para vivirla. Te voy a poner el ejemplo de algo que le pasó a una de mis pacientes. Ella desde los 14 años empezó a tener novio y entonces nunca pudo terminar una relación, inmediatamente empezaba otra, había pasado un par de meses sola, pero por ejemplo, pasaba sola sin tener una relación formal. Sin embargo, salía con otras personas, es decir, no estaba como fuera del mercado, diríamos, ¿no? Ella era, sigo aquí buscando para inmediatamente poder emparejarme con alguien más. Finalmente se casa, dura 30 años casada y hacía todo con esa persona. Iba a todos lados, inclusive me compartí en algún momento que habían pasado algo así como 8 días durante esos 30 años separados nada más, ¿no? Era como si había tenido que ir por trabajo, por una situación familiar y nada más, ¿no? Entonces lo que resulta es que de pronto él muere en un accidente. Y ella se enfrenta a esta parte de la soledad y dice, es que yo lo que nunca he querido es enfrentar la soledad. Desde la parte energética o la parte espiritual, nosotros podemos hablar de que era muy evidente que la vida le estaba poniendo esa lección de tienes que aprender a estar sola, tienes que hacerlo, aprende, está contigo misma. Y si nosotros la pasamos por alto, resulta que nos la va a poner de una manera irremediable. Y se habla mucho de los acuerdos de almas, donde si yo sé, mi alma sabe que tú tienes que aprender algo, acordamos y yo te ayudo a que lo aprendas. ¿Y cómo lo ayudo? ¿Cómo te ayudo? Quizá yéndome, quizá pidiendo el divorcio o quizá muriéndome. Y esto suena muy fuerte por momentos porque decimos, bueno, ¿cómo me dices que él va a elegir o ella va a elegir morirse? Bueno, pues más que lo elijamos desde la parte consciente o humana. Acuérdate, esta es un poco como la visión espiritual. Pero más allá de eso, desde la parte psicológica, muchas veces la vida nos ofrece y nos tiende la mano diciendo, aprende, supéralo, hazlo, y bueno, pues nos cuesta un poco de trabajo. Pero, bueno, ya vamos entendiendo un poquito cómo se plantea la soledad. Para terminar con esta primera parte sobre qué es la soledad como tal, te cuento que los antiguos mexicas creían que soledad en realidad eran dos palabras, ¿no? Hablaban de sol, edad, es decir, la edad del sol. Ellos creían fuertemente que cuando nosotros alcanzamos una cierta iluminación, entramos a esta edad del sol y es cuando podemos estar con nosotros mismos. Entonces, la soledad no es tan terrible como nos la contaron en algunos momentos. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical y cuando volvamos seguimos platicando sobre este aspecto de la soledad, pero sobre todo dándote algunos tips para cómo perderle el miedo a estar contigo mismo o contigo misma. Te recuerdo las redes sociales, estamos en @menteyser o @ciudadplasticar en Twitter, y en Facebook nos encuentras como Radio Ciudad Plástica o como Mente y Ser. Así que escríbenos, cuéntanos, ¿a ti te da miedo la soledad o ya lo superaste? Ya seguimos con más de Mente y Ser. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Te llevo en el aliento, incrustada en cada espejo. ¿Cómo puedo entender que tu tiempo no es el mío y que tienes que volver? Abrir las alas, tomar el vuelo, explorar otro horizonte donde yo no he de volar. ¿Y cómo hacer para dejarte ir, para sobrevivir y no verte en ti en mis sueños y despertar sin aliento? Es para a Dios, es para encontrar valor, que te amo más que nunca y no encuentro otra razón. Parece que fue ayer, cobijados en un beso, despertamos sin saber que el amor era tan grande y el camino tan distinto que teníamos que volver. Abrir las alas, tomar el vuelo, explorar otro horizonte donde yo no he de volar. ¿Y cómo hacer? Dejarte ir para sobrevivir y no verte entre mis sueños y despertar sin aliento. Es para decirte adiós, es para encontrar valor, que te amo más que nunca y no encuentro otra razón. De ir, es para sobrevivir y no verte entre mis sueños y despertar sin aliento. Es para decirte adiós, es para encontrar valor, que te amo más que nunca y no encuentro otra razón para decirte adiós. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser. Aquí está mi hermosa Ruth acompañándome, muy, muy dormidita, pero aquí abriendo el ojo en cuanto volvemos al aire, para justo a tiempo escuchar esta sección de El Cuento Sanador. Maestro, me preocupa a quién seguiré consultando cuando tú te vayas, te mueras o desaparezcas. ¿Cómo seguiré aprendiendo? Hijo, si yo desapareciera, tú podrás seguir consultando al que siempre has consultado, a ti mismo. Nada de lo que sabes o has aprendido ha nacido de mí. Siempre estuvo en ti, y tú mismo lo descubriste. Así que deja de preocuparte y sigue caminando, porque ni siquiera puedes estar seguro de que yo realmente existo. Y no soy más que una simple alucinación de tu mente. Deja que esta historia se vaya acomodando dentro de ti. Y que se quede ahí presente mientras te hago esta pregunta. ¿En qué trampas has caído por no estar solo o sola? A mí me parece muy significativo lo que sucede en el cuento, porque desde mi percepción, a veces creemos que es el otro quien nos está dando lo que necesitamos, pero no siempre es de esta manera. A veces simplemente se vuelve el espejo o la representación de algo que hemos deseado, pero que en realidad no está en la otra persona, sino en nosotros mismos. Ya sea en una pareja, en tus padres, en un amigo, en un trabajo, inclusive en un compañero animal, porque infinidad de ocasiones he escuchado a las personas decirme: es que de verdad nadie me entiende como mi perro, o es que mi gato sabe justamente lo que estoy sintiendo o estoy pensando. Y pues sí, es real, o sea, quizá nadie te entiende como tu perro, y nadie te entiende como tu mamá, y nadie te entiende como el vecino. Pues sí, también, y a lo mejor también tu compañero animal sabe perfecto lo que estás sintiendo y te conoce, también es real y también es parte de. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que vamos proyectando en los demás, y quizá lo que yo estoy sintiendo o lo que estoy requiriendo, pues parece que me lo da la otra persona. Y estas trampas se vuelven un poquito como las alucinaciones, ¿no? De realmente en esa pareja con la que permaneces está esta parte tan tan enriquecedora, tan amorosa, tan linda que tú observas, o verdaderamente está la compañía, porque hay ocasiones que puede haber personas que sin estar presentes representen muchísima, muchísima compañía, y hay otros que aún estándolo ni siquiera sea de esa manera, pero que este espejismo o esta trampa nos hace creer que sí, y decimos: ah, ¿sabes qué? Está perfecto porque pues está ahí, ¿no? Y prefiero que esté ahí a que no esté nadie, ¿no? Aunque no me ayude, es más, aunque me estorbe más de lo que me ayudaría, ¿no? Porque ¿cuántas veces permanecemos en situaciones porque parece que, pero no lo es, ¿no? Y es duro afrontarlo, pero nos vamos de pronto con algunas cuestiones, y por aquí está ya están escuchando a Ruth que también da su opinión, porque está, por ejemplo, esta parte tan natural de los animales. Sobre cuando has visto a un animal que diga: híjole, ¿sabes qué? Yo creo que me quedo aquí porque es que este humano o esta humana, pues está guapa, ¿no? Y además, pues es buena onda, ¿y dónde voy a conseguir otro así? No, uy, no, mírame, ¿quién me va a querer? No, claro que no. Un animal ve al otro como es y punto, ¿no? Y si quiere está, y si no, se va, ¿no? Recuerdo mucho que cuando era niña, una vecina tenía un perrito que se llamaba Huesos, y Huesos de pronto un día decidió que ya no quería vivir en la casa de la vecina y fue y se metió a mi casa. Y ahí se quedó, ¿no? Y la vecina nos decía, como un poco entre risa, los roba perros, ¿no? Porque decía, es que me robaron el cariño de mi perro. Bueno, pues el perro por alguna causa, y de verdad no es que sufriera maltrato porque esta mujer era maravillosa con los animales, lo es, pero simplemente él eligió, ¿no? Y eso es algo que a los humanos nos cuesta de pronto trabajo, precisamente por estas trampas o estas alucinaciones, o por creer que los otros nos dan lo que en realidad está dentro de nosotros mismos. La compañía que tú sientes que la otra persona te brinda, pues está ahí dentro de ti, porque podrías estar con 1,000 personas o siempre tener pareja y de todas maneras sentirte incomprendido, incomprendida, triste, solo o peor, desolado, que ahorita hablaremos un poco de la diferencia entre soledad y desolación, pero esta trampa nos lleva como a tomar decisiones a veces no tan apropiadas y nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿qué es estar acompañado? Porque si le tengo miedo a la soledad, parece que la solución es estar acompañada. ¿Qué es verdaderamente estar acompañada? ¿No? El acompañamiento es todo un tema, de verdad. El acompañamiento no es la presencia, ¿no? El acompañamiento no es el cuerpo ahí al lado. El acompañamiento no es el ruido que hacemos. El acompañamiento no es dar un consejo o emitir una opinión. No, el acompañamiento tiene que ver con muchas otras cosas, inclusive a veces con el silencio, y nos cuesta asentarlo de esta manera. Decimos, ¿cómo el acompañamiento va a tener que ver con eso? Hay una forma maravillosa también de acompañar, que es a través de la ausencia, y ese es un aspecto muy paradojal, porque por ejemplo, cuando los niños enfrentan por primera vez esta situación de la soledad o de tener un proyecto donde los papás no van a estar, y estoy hablando del primer día de clases, por ejemplo, algo que ayudaría mucho sería un acompañamiento ausente. Entonces, ¿cómo es? Pues que le ayudo al otro a encontrarme dentro de sí mismo, pero sabiendo que aunque no me vea o yo no esté, ahí permanezco, ¿no? Y esto es a través del contacto del amor, y energéticamente tiene que ver también con los lazos que puedo establecer con el otro y decir, aunque no estés, estás. El sentir esa presencia amorosa, pero también al mismo tiempo la mamá o el papá, desde ese amor, desde ese mismo amor, decir, hay cosas que tienes que hacer por ti mismo y no porque yo no vaya a estar contigo, pero no puedo recorrerlas por ti. Si nosotros desde pequeños tuviéramos esta diferencia, pues aprenderíamos que la vida no tiene por qué ser de una desgracia cuando hay otro ser humano que no quiere estar, o que no pudo estar, o que simplemente eligió no estar, ¿no? Que es algo que nos llega a doler mucho. Porque bueno, cuando alguien se muere sabemos que no fue como su decisión, pero cuando alguien dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar, pues es lo que nos desgarra, porque ¿cómo, no? Si ahora ¿cómo me voy a quedar sin esa persona? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo me percibo, no? Está padre también en momentos afrontarse desde esa soledad y decir, no pasa nada, ¿no? Estoy conmigo misma, conmigo mismo, y puedo con la vida y con lo que venga. Así que, ¿qué te parece si te doy un par de tips para trabajar con este miedo a la soledad? Pero ojo, muy importante, si tú llegas a identificar que esto está rebasándote, lo que siempre te recomiendo, busca a un profesional que te ayude con el proceso, porque tenemos que reconocer que hay cosas con las que en su momento no podemos y necesitamos precisamente ese acompañamiento, que también es una forma de estar acompañados. Pero sé honesto contigo y pues identifícalo. Sí puedo, no puedo, necesito ayuda, ¿no? El no poder no significa que no tengas la capacidad, significa que ahorita no está habiendo la claridad para utilizar las herramientas o que no has tenido la capacitación, digámoslo, ¿no? La capacitación no que otro te tenga que dar, sino que tú mismo tengas que explorar. Así que vamos con estos tips. Y pues el primero, me gusta mucho, suena un poco macabro, pero me gusta. Abraza tu miedo. Estamos muy educados en darle la vuelta al miedo, en no afrontar la tristeza, todas estas emociones que la gente le llama negativas solo porque son incómodas. no le, les damos la vuelta y decimos, no, eso está mal, ¿cómo voy a tener miedo? ¿Cómo voy a sentirme triste? ¿Cómo me voy a entregar a esto? No, pero no pasa nada, y es el primer paso, abrazar el miedo. Abrazarlo no significa que le voy a hacer la casita para que se quede ahí por siempre anidando en mi vida y que nunca se vaya. Aguas. Se trata de reconocer que está ahí. Cuando yo reconozco que tengo miedo, es cuando puedo entonces tomar cartas en el asunto. Mientras no, y está bien decir que tienes miedo a la soledad. Yo te decía que mientras preparaba el tema, me cachaba un poco también en este miedo a la soledad, porque decía, bueno, a ver, ¿y qué me da miedo de que a lo mejor pues nunca pueda establecer como, por ejemplo, una relación de pareja como la gente me dice que tendría que establecerla, ¿no? Ya sabes, ser novios, casarnos, tener los hijos. Decía, pues me da miedo a lo mejor el no cumplir con las expectativas de la sociedad y que en algún momento casi me digan, te lo dije, ¿no? Cuando a lo mejor tenga 80 años y no haya una persona a mi lado, ¿no? Entonces, solamente cuando reconozco que sí puede estar existiendo miedo, es cuando tengo la capacidad de analizarlo y por lo tanto resolverlo, si es que quiero resolverlo, porque mientras se queda como en las sombras, acechándome, y desde la sombra pues puedo imaginarme que hay cosas espantosas y horribles ahí, ¿no? Como cuando éramos niños y está la luz apagada y vemos un reflejo y ya nos imaginamos al hombre lobo saliendo de la cama, debajo de la cama, ¿no? Prenden la luz y resulta que era una rama, ¿no? De un árbol que se está moviendo afuera. Entonces, bueno, precisamente abrazar el miedo es encender la luz y reconocerlo. A veces se vale también hacer las paces con esos monstruos que nos acechan, que no están ahí para hacernos daño, porque acuérdate que todas las emociones están para ayudarnos. Abraza tu miedo y pregúntale qué tiene que decirte, por qué está ahí y de qué utilidad está teniendo en tu vida para que pues esté en ese, justamente en ese lugar. El segundo tip, contacta contigo misma. ¿Por qué? Porque soledad significa estar solo y únicamente conmigo. No hay nadie más, estoy únicamente conmigo. ¿Y si no me caigo bien? ¿Y si no me gusta lo que escucho de mí? ¿Y si no disfruto mi compañía? ¿Y si no me siento suficiente? Pues entonces, si las respuestas a todo eso son afirmativas, pues muy probablemente lo que tengo es una necesidad de distraerme con otros para no afrontar lo que verdaderamente soy. Entre esas cosas a afrontar, pues bueno, pues está también la parte de, pues tengo asuntos que resolver conmigo porque me caigo mal desde que aquella vez que permití que alguien abusara de mí, de mis buenas intenciones, desde aquella situación donde, no sé, por ejemplo, en una relación me fue como muy mal, o desde que no me he reconciliado con mamá o con papá, o que tengo problemas para relacionarme con las personas y por lo tanto, híjole, no puedo tener una amistad de calidad, o me peleo con medio mundo, o simplemente la mente me empieza a recordar como las cosas que quizá no he hecho tan bien, o que aunque las haya hecho bien, pues parece que no cumplen con las expectativas y no me siento con la suficiente fuerza para confrontarme. Y todo eso se puede resolver. ¿A qué le estoy teniendo miedo al estar o al contactar conmigo mismo? ¿Te acuerdas? El primero, contacta con tu miedo. El segundo, contacta contigo. Porque detrás del miedo estás tú. Y pues hay que ver con qué te vas a encontrar. Ese es el segundo tip. El tercero, Es una cuestión quizá un poquito más desde la parte energética, y es que nadie está realmente solo. Esto me quedó muy claro alguna vez en una observación a una perrita que en la asociación donde yo colaboraba fue rescatada con 10 cachorros. Y conforme se fueron yendo, teníamos un tanto la preocupación de que resintiera como que faltaba algo en su vida, porque además los cachorros pues estuvieron un buen ratito antes de ser adoptados, y ella se fue adaptando perfectamente. Y me di cuenta de esta interacción que hay tan saludable, de que, bueno, sí, se van, pero hay una parte de ellos que se queda conmigo. Y eso puede ser el amor incondicional, por ejemplo, pero también puede ser un recuerdo acomodado amorosamente dentro de mí. También puede ser un entendimiento donde lo leo y digo, a ver, no tiene que estar para que yo pueda sentirme bien o acompañada, sino simplemente ahí está, es parte del mismo universo donde yo estoy, y entonces pues estamos juntos de alguna manera, ¿no? Desde la cuestión energética, pues hablamos de que todos somos como células del mismo cuerpo, ¿no? El universo es este macroorganismo y nosotros somos células de ese organismo y por lo tanto siempre están ahí. Hay una teoría de la física cuántica que me gusta mucho, y bueno, no es tanto como teoría, más bien es como una explicación, donde dice que estamos formados por quarks, que son esta medida tan pequeñita, ¿no? Mucho más pequeñita que el átomo. Si a ti te tocó ir a la secundaria conmigo, como en los años que a mí me tocó o antes, que nos decían que la unidad más pequeña que existía era el átomo, bueno, ahora se sabe que no, que hay algo más pequeño que son los quarks. Y donde termina mi último quartz, como Evelyn, digamos que a lo mejor el borde de mi piel es el último quartz, parece que hay un vacío después, ¿no? Como este aire o esta nada. Pero no es cierto. Hay otros quartz que pertenecen, por ejemplo, al polvo o al oxígeno o, no sé, inclusive la humedad que hay en el ambiente, y que se unen y que van así uno tras otro hasta llegar a la siguiente persona o al siguiente ser cercano a mí. Entonces, no estamos diferenciados. No soy uno solo. No estoy en la individualidad. Somos un todo. Un todo que de pronto tiene ciertos quartz que se agrupan de una manera y que les damos un nombre como Juanito, Pedrito, el perro, el gato, Evelyn. Sí, pero finalmente somos parte del todo. Entonces, cuando yo me percibo y me doy cuenta de que verdaderamente no existe la soledad, porque siempre estamos todos unidos, entonces desaparece la ansiedad o el miedo a estar solos, porque eso nunca va a suceder. Y ahora, si lo haces y lo trabajas muy bien, te darás cuenta de que también eres parte de aquellos que no soportas. Y entonces tendrás otra tarea también importante en cómo reconciliarte con ese universo del que tú formas parte junto con todos los demás. Los que te caen bien, los que amas, los que adoras, los que idolatras y los que odias y no soportas. Todos somos parte de algo mismo, pero nadie está realmente solo. El siguiente punto es practicar esto. Practica sentirte parte del todo. ¿Cómo me siento parte del todo? Bueno, pues aquí sí le voy a echar porras a la meditación. Cuando yo aprendo a tranquilizar mi mente, apaciguar mi ego y a perder la importancia personal, que esto, uy, cómo nos cuesta, entonces me doy cuenta de que puedo abrirme y, mira, formo parte de este inmenso río o de este océano llamado universo, llamado Dios, llamado Gran Espíritu, llamado vida, como tú le quieras llamar. Eres una parte de eso. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues resulta que ahí mismo, cuando me desprendo de mí, pues entonces me siento todavía más grande. Otra paradoja, ¿no? Domino mi ego para no sentirme tan importante, pero después me doy cuenta de que soy lo más grande que existe, ¿no? Pero son cosas que tenemos que aprender a manejar desde un poquito sí desde la mente, pero también desde la percepción sensorial, emocional. ¿Cómo se siente saber que formo parte de algo tan grande, ¿no? Pero ya se me estaba acordando de un cuento llamado La Ola, pero lo voy a dejar para otro programa. Pero sí, finalmente somos algo que forma parte de algo más grande. Practícalo, haz meditación, percibe qué pasaría si dejas un poquito ir tu mente y te imaginas formando parte de este universo. ¿Cómo se siente ser el sillón en el que estás sentado? ¿O cómo se siente ser el gatito o el perrito que tienes frente a ti? ¿O cómo se siente ser un planeta? ¿Cómo se siente ser una nube? ¿Cómo se siente ser el viento? ¿O todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Practícalo, siéntelo. Hay muchas técnicas que podrían ayudar, y si tienes duda, pues escríbenos y por ahí lo platicamos. La siguiente es: identifica la diferencia entre soledad y desolación. ¿Qué hay con esto? Bueno, La soledad es estar contigo mismo, como lo platicamos, y la desolación es cuando experimentas este aislamiento profundo contra tu voluntad, que además te va a generar ansiedad, miedo, preocupación, ¿no? Ya viéndolo desde este punto, pues resulta que no tienes miedo a la soledad, sino a la desolación, porque hay personas que dicen, bueno, yo me siento solo si no tengo pareja. Pero tengo papá, tengo mamá, tengo un gatito, tengo el pececito, tengo amigos, tengo primos, hay gente muy valiosa para mí. Entonces, ¿en verdad estoy solo? No, a lo mejor lo que tengo miedo es estar sin pareja, por ejemplo, ¿no? O tengo miedo a la desolación. ¿Qué va a pasar si yo me aíslo a tal grado de que nunca logro permanecer o establecer nuevamente una relación de ese tipo, ¿no? Cuando nos peleamos con un amigo y decimos, es que era mi mejor amigo y nunca voy a poder tener uno igual, o es que era el mejor novio o la mejor novia y nunca va a volver a suceder. Bueno, resulta que pues puedo darme como esa oportunidad de abrirme y pues encontrar esas alternativas, ¿no? Esa sería la más bien como un pensamiento de desolación. Bueno, identificada esa, el último tip es prueba. Prueba a hacer actividades por ti mismo, por ti misma. ¿Qué te parece si te vas una tarde contigo misma y te invitas a comer y te invitas al cine y disfrutas estar únicamente contigo, ¿no? ¿Qué se siente llegar y decir, me da un boleto para tal función? O cuando te pregunten, ¿mesa para cuántos? Digas, para uno, y estés contigo. Ojo, está contigo. No tienes que poner en las redes sociales aquí comiendo solo o aquí entrando únicamente conmigo mismo al cine. No, porque ahí ya no estás solo, estás buscando a estos otros, ¿no? Prueba a estar contigo mismo. Ahora, hay otras formas en las que algunos profesionales lo proponen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy no entro a las redes sociales? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no leo lo que otros publicaron, si no publico? ¿Qué pasaría si no navego en internet hoy? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si hoy dejo el celular en mi casa? Y si esto me genera angustia, entonces tengo que checar por ahí cómo están mis apegos, por ejemplo. ¿O qué pasaría? Y ya nos vamos como a puntos más, quizá como decisiones más importantes. ¿Qué pasaría si hoy le digo a mi pareja, me voy a ir el fin de semana a pasarlo solo conmigo? ¿O voy a tomar unas vacaciones donde no estás incluido o incluida, ¿no? O hasta dejar una relación que no me es del todo satisfactoria y confiar en que tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Y no sentirme abandonado o abandonada porque el otro no quiere estar conmigo. Entonces, prueba. Prueba primero esta parte, ve a comer, invítate a comer a ti mismo, invítate al cine y vemos qué sucede. Pero bueno, pues para apoyarnos con este trabajo de la soledad, de aprender a estar mucho mejor, pues vámonos con nuestra última sección, porque ya se nos está acabando el programa, que es la meditación. Y te cuento un poquito de qué va la meditación hoy. Bueno, pues vamos a trabajar precisamente en mirar a la cara a este miedo que quizá tiene mucho tiempo atormentándonos. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta es un miedo que no solo te atormenta a ti, sino a todo tu clan, ¿no? Porque yo he de reconocer que en mi clan, específicamente desde la parte de mujeres, hay un monstruo colectivo, ¿no? Que nos habla de la soledad y que por ahí yo le voy dando como la vuelta, ¿no? Y como diciéndole, no me asustas, ¿no? Y tratando de mirarlo a la cara, pero también reconozco que hay otros miembros de mi tribu que no lo hacen, ¿no? Y que viven en el rincón dejándose amedrentar porque el miedo les cuenta historias horribles sobre qué pasa si contactan con ellas mismas o qué pasa si siguen los deseos de su corazón en lugar de los deseos del clan, por ejemplo, ¿no? O inclusive de los clanes que nos rodean. Entonces, no digo que yo escape a ello, pero quizá el poder mirar a la cara de ese miedo y decirle, ya no te tengo miedo sea el primer paso para que se vaya haciendo chiquito o se vaya acomodando de una manera diferente, o quién sabe, simplemente te reconcilies con él y aprendas a llevar una relación mucho más saludable. Entonces, vete poniendo muy cómoda, cómodo donde estés, cierra tus ojos y siente tu respiración. Inhala y exhala a tu ritmo y a tu tiempo. Despreocúpate. Percibe cómo inhalas luz y exhalas todo lo que has dejado de necesitar saludablemente, protegidamente. Con cada respiración, dale permiso a tu cuerpo de relajarse, de liberar las tensiones. Puedes revisar mentalmente tu cuerpo e identificar si hay alguna zona que esté más tensa y permitirle que se libere muy saludablemente, muy protegidamente. Y despreocúpate, todo está bien. Contacta con tu sabiduría. Y percibe cómo ahí, automáticamente, te va cubriendo por dentro, por fuera. Te protege amorosamente, fuertemente. Pídele que te acompañe durante todo este proceso y ponlo en sus manos. Tú haces lo que te toca y ella se encarga de todo lo demás. Automáticamente. Fíjate ahí cómo tu sabiduría te acompaña a un lugar muy agradable para ti, donde te sientes cómodo, cómoda, segura, seguro. Despreocúpate. A donde quiera que vayas, mientras vayas acompañado de tu sabiduría, todo está bien. Muy protegidamente, percibe cómo aparece frente a ti algo que representa ese miedo que hasta ahora ha estado en tu vida. Saludablemente, muy protegidamente va apareciendo frente a ti. Percibe qué forma tiene, qué colores, si tiene textura o aroma, si está quieto o se está moviendo, si es grande o pequeño, mediano, si cambia de tamaño o está en uno solo. Percíbelo. Tú sigues acompañado de tu sabiduría, muy protegidamente. Fíjate ahí cómo esa sabiduría universal tuya toma ese miedo y lo va transformando muy saludablemente, protegidamente. Percibe cómo mientras lo está transformando a algo mucho más saludable, tú vas recuperando la energía que quizá durante muchos años, quizá durante muchas vidas, le habías entregado. Tu sabiduría recupera esa energía, la limpia y la reintegra a ti, mientras el miedo ya se está transformando. Agradécele a ese temor porque hizo muchas cosas para protegerte. Pero cuéntale que ahora lo necesitas diferente. Percibe cómo ya se transformó. Y si no se transformó, despreocúpate. Entrégaselo a tu sabiduría y dile que haga lo que tenga que hacer, porque te des o no te des cuenta, esto ya está sucediendo automáticamente, protegidamente. Tu sabiduría es todopoderosa y puede perfectamente transformar ese miedo que antes estaba transformando, creciendo. Deja que se acomode saludablemente dentro de ti. Percibe la fortaleza de toda la energía que recuperaste y mientras me escuchas a mí o cualquier otro sonido, fíjate muy protegidamente cómo dejas todo en manos de esa sabiduría. Agradecele lo que hace por ti y para ti y dile que si necesita continuar este o cualquier otro proceso que estés llevando, lo haga automáticamente. Protegidamente. Cuando estés listo, lista, quédate con todas las sensaciones agradables de este ejercicio. Regálate una respiración voluntaria diferente. Y abre tus ojos. Y quedándote con todas las sensaciones agradables y profundamente relajado, relajada, yo me voy despidiendo. A nombre de mi compañera Animal Ruth, te doy las gracias por habernos escuchado. Recuerda que puedes pues repetir esta experiencia las veces que tú quieras con los podcasts que están en la página y que en un ratito más estaremos subiendo a las redes sociales. Acuérdate, estamos como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica. Así que consiéntete todas las veces que quieras, sigue trabajando con este proceso o compártelo con alguien que sientas que lo necesita. Te recuerdo que puedes escribirnos, sugerirnos, preguntarnos todas las inquietudes que tú tengas. Aquí estamos para ayudarte. Cuéntanos y nosotros con mucho gusto vamos a leerte y a responderte. Así que tienen pues todos estos días, la noche, la mañana, a la hora que ustedes quieran para contactarnos y estaremos gustosos de recibir toda su información y sus palabras. Y bueno, pues también te recuerdo que los podcasts de Mente y Ser están todos disponibles en la página de Radio Ciudad Plástica, a quien por supuesto le agradecemos el espacio de hoy. Gracias a Lalo en los controles, a Mayra en las redes sociales, a nuestra querida Ruth y Lenny, que también estuvo aquí con nosotros. Yo soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como @evdublan y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche, tiempo de México, y pues que haya muchísima luz para toda tu semana. Bye bye. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.